de mi corazón, hermana, y me inspiraron con ganas de interrogar a la barca entre a la glacial comarca de la miseria humana. ¡Dale! los corazones. Qué represo de ilusiones. Te amaron con soberana pasión que no era villana. En estas horas tranquilas dije hiciste tus pupilas. Responde miseria humana. Calavera que infeliz, te beso en luna de plata. ¿Y por qué te encuentras ñata? Si era